vaina al mando. Ya le va para Ocia, de Kudinar Clubs. Esta mina, mina, no cuenta Fizzland. Y el set de top, mi hago más 70. No me quiki tan pop, mi style que napla. Mi setup, oh, mi setup, mi setup. Prendelo, prendelo, prendelo, prendelo, prendelo. Prendelo, prendelo, prendelo, y luego córrelo. Prendelo, prendelo, prendelo, prendelo, prendelo. Prendelo, prendelo, y córrelo, córrelo. Prendelo, prendelo, prendelo, prendelo, prendelo. Prendelo, prendelo, prendelo, y luego córrelo. Prendelo, prendelo, prendelo, prendelo, prendelo. Prendelo, prendelo, y córrelo, córrelo. How is the one Jimmy Fernandez? NPC. Once again. Otra vez. Yeah. Mosso Kersi. Fugi Mike. Esta es la 107.5 Radio Puente Alto presentando su programa Zona de Impacto, con la conducción de su amigo Pancho MC, con lo mejor del hip hop dancehall ragamuffin de High Bridge. Holanda, Holanda, ¿qué tal, ca? ¿Cómo están? Son todos bienvenidos a Zona de Impacto, comenzamos. Uy, estoy resfriado, estoy... Sí, lo que pasa es que ayer... Bueno, después le vamos a contar. ¿Cómo estás, Ileta? Gusto saludarte. Hola, Panchito, ¿cómo estás tú? Un placer saludar. Resfriado, resfriado, resfriado, resfriado, pero estoy bien, estoy bien. Sí. Sí, pero me he resfriado porque este clima que hay está medio complicado, ¿ah? Andando anoche bailando, yo creo. No, ni... Creo que anoche me porté súper bien. Con la única persona que me porté mal, no la pido disculpa, obviamente, fue con el cuidador de la camioneta, que se estaba pasando de pato a ganso, ahí en el barrio de Bellavista. Verdad, Panchito. ¿Cómo está, Ileta? ¿Cómo está, Panchito? Aquí estamos, pues, comenzando este día viernes, la mejor música, Zona de Impacto. Oye, algo te iba a comentar. ¿Cómo estáis, Panchito? Cuéntale a la gente cómo está usted, cómo la pasaste. No, yo estoy bien, yo estoy bien. Oye, cuéntame, quiero saber por qué tenemos concurso y tenemos regalos. Cuéntame más o menos, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde ha apuntado? ¿Para dónde ha apuntado? Mire, les cuento a todos que tenemos entradas para Flavio el día 6 con Saturno. Tenemos 10 entradas para regalar, así que nos tienen que llamar al 22-872-7871, chiquillo. Hasta que te aprendiste el teléfono. Lo tengo aquí grabado en mi frente, Panchito. ¿Qué quiere que le... Muy bien, te aprendiste el teléfono. Hay que ser profesional, pues. Oye, hay un tema aquí, ¿ah? Claro, el tema es que nosotros descargamos algunos temitas, pero... Ah, es verdad, cuéntame que tenemos invitados. Pero, no podemos reproducirlo porque hay que descargarlo. Van a quedar pegados acá. Ay, ay, ay. Así que, vamos. Oye, a... Dime. Panchito, cuéntame que tenemos invitados también el día de hoy. Sí, pues hoy día viene frecuente. Mucha gente se preguntará quién es, porque mucha gente no lo conoce, muchos raperos nuevos no lo conocen. Él fue el fundador de la banda La Frecuencia Rebelde, por allá por el año 99, 2000, 2000 y algo. Menos. Anduvo mi amigo frecuente, así que viene a presentar un temita nuevo y hablar de sus proyectos como solista, así que eso. Oye, recordémosle, ahí está, recordémosle a la gente el teléfono y cómo lo tienen que hacer para ganar entradas que tenemos. Para entradas para Bardón de Flavio. Le recuerdo el teléfono, chiquillos. 22-872-7871. Y tenemos entraditas también para el par 38, chiquillos. Eso. Tenemos entraditas para el par 38, que viene la sonora de llegar también este fin de semana. Así que los pueden llamar el que quiera participar por su entradita. O mandar algún saludo en especial para nuestro locutor Panchito B. ¿Y por qué para mí? ¿Por qué, ¿Ah? ¿Por qué tiene que ser para mí? Porque todos te quieren, pues, Panchito. No, a mí nadie me quiere. O tú no quieres a nadie, pero todos te quieren. De hecho, ni mi madre me quiere. Yo soy el único que te quiero. Yo creo. No, ¿a dónde era? Aquí. Ya. Toda la semana, Panchito, alegre. Dale. Oye, entonces, la gente que quiera entrar para este jueves 6, que va a estar Saturno en el bar donde Flavio... Tiene que, entradita. Tiene que solamente marcar el 22-872-7871 para que ganen entrada. Y para que también se ganen entradas para el sábado 8, que viene este grupo. ¿Cómo se llama? A mí, yo, en hora de llegar. Yo, no cacho el grupicho. El grupucho. No, muy bueno. Ska reggae, tiene de todo un poco. Así que una mezcla de todo. Ska reggae, cumbia, en hora de llegar en bar 38. auspiciado por el dueño, Don Memístico. Oye, en todo caso, o sea, rajar mi compadre Memo, eso me gusta. Guillermo, lo pillamos. Así, sí, pues, es como piñescar un vidrio. Yo creo que nos está escuchando igual. Sí, yo creo que nos debe estar escuchando. Oye, ya, entonces la gente que empieza a marcar el teléfono, el 22-872-7871, vamos a estar comentando lo que fue la presentación de la Vino Chelapia ayer en el Chocolate. Después vamos a contar esa historia, ¿no? Junto con, estuvieron con, lo, con Tomo, las cinco estrellas. Tomo como rey. Tomo como rey y muchos más. Partimos porque hoy día nos vamos menos pegados al hip hop, al rap. Comenzamos con un clásico, ¿quién no lo vaciló, quién no lo disfrutó? Hope Suspend, compadre, esto es Joe Brown, así que todos saltándolos, quiero prendiéndolos. Empezamos el programa acá en Zona de Impacto, junto al Leta, junto al Pancho que les habla. Esto es Zona de Impacto y comenzamos. In effect, y'all. I say the house of pain is in effect. You know the house of pain is in effect, y'all. And anyone that steps up is getting wrecked. Yeah. pensando. No es lo mismo cuando estoy tomando. Mi mente es despacio. Por eso yo no trago del 4-0. Brother, dame la hierba. Porque un negro como yo está perdiendo la cabeza. Medio loco en el coco. Medio loco en el coco. Medio loco en el coco. Medio loco en el coco. Hago lo mío por abajo. Ahora eres tú el parecoto. Por este hasta más. Ponte con tiplón en la dieta. No te metas. Te robo a ti como la ponga en la respuesta. Lo mío tiene puesta. Te tiro en la tierra. Con tu cara en el piso y tu cuerpo todo. A la chela. Me volví. Estamos escuchando de fondo a los chiquillos de la Vino Chelapi. Bien, maestro. Oye, listo. Pedazo de show que se van a ir los cabros. Hay que decirlo. Buenísimo, ayer, en vivo. Sí, pues buenísimo. Estuvieron ayer en el Club Chocolate junto a La Tomo Como Rey y estrenaron un temita con el Bitoco de las 5 estrellas. Muy bueno. Hay que decirlo, el Bitoco es un grande. Maestro. Mandó saludos. Hay unos videos que están grabados ahí con la Vino Chelapi, con la 5 estrellas. Estuvo espectacular. Comentémosle un poco a la gente lo que se perdió. Sí. Póngale. Mira, contarle un poquito que la banda La Vino Chelapi nos había invitado para que nos pudiéramos conocer un poco más en vivo y tenían un sonido espectacular, un show sobre el escenario. Los chiquillos, un baile, prendiendo a toda la gente en el lugar, ¿no? Estuvo buenísimo, estuvo muy bueno el show. La verdad que yo lo había visto de pasada en el Festival Chilero en Pirque. Sí, saludo al Gonzalo, que es el organizador que andaba ahí. Gonzalo. Y espectacular el show, espectacular. No, buenísimo, tiene una puesta en escena ahí, muy bueno los chiquillos. La publicidad que tienen, el merchandising, las camisetas, todo. Oye, y aparte de eso, la humildad, loco. Las mataron, la verdad que las mataron para ser humildes. Son como su papá, humilde a cagarse. Humilde, sí. Estuvieron entre medio de la gente, conversando con sus fans, sacándose fotos, de todo. Estuvo muy bueno. Después se nos iba a pegar el carrete, nos íbamos a ir a ver al bloque 8, pero. no fuimos, la verdad. Muy culo, muchachos, sí. El bloque 8. Pero puesto con la Tomo como Rey también. Tocaron los cabros la Tomo como Rey. Bueno, y siempre he dicho, no es mucho de mi agrado la Tomo como Rey. Ojo con no, eso, pero el estilo es muy bueno. La gente de él estaba saltando espectacular. Un poco de ska, pero ahí bailando todo. Así que estuvo muy bueno. Así que nada, pues, mandarles nuevamente saludos a nuestro amigo Diego ahí, del vocalista de la banda de la Vino Chelapi, ¿verdad? Que estuvo muy bueno. Oye, hablando de muy bueno, y de adicto a la Pilsen, vos mismo letazo. Dale, adicto. Tenemos concurso a toda la gente que quiera. Tenemos entradita, chiquillo, por favor. ¿Pero para qué? Primero, yo quiero contar esto lo siguiente. Tenemos un bar donde Flavio, que nos está regalando entraditas a todos los eventos que está realizando en el local. Y este jueves tendremos a Saturno en vivo ahí con DJ Kike Rember en los controles. Claro. Nuestro amigo Cristian en la barra. Así que todo bien, pasando los mejores carretes están donde Flavio, chiquillos. Así que vamos, apoyemos nuestros locales y nuestra música nacional. Simple. 22872-7871 Saturno en la casa. Esto suena acá en la 107.5. Zona de impacto. De Chile, de Cuba, de México. Cosa latina, cosa real. Ya me callé mi tarima, mi tabaco, mi bebida. Y en yo estoy, porque así yo soy. No me importa lo que digan los rumores, las mentiras. Aquí yo estoy, porque así yo soy. Yeah. Cubano, chileno, somos la misma sangre. Internacionales, los reales gángster, te pongo en jaque, los número uno, pongo a brincar el mundo. La mezcla perfecta de Chile hasta Suecia, latino en Nueva York. La sangre latina brilla con mi voz, en esto soy el mejor. Toma prueba de bala, deja a los cubanos que se lo coma la envidia y que vivan en su mentira. Los maestros de la melodía, los hermanos Salazar, 326, Saturno espacial. Una vez en la vida, el año de los latinos, tu dinero y tu joya no compran ni arte divino. Me ha premiado el destino, ven camina conmigo, yo soy el elegido, Salazar estilo. La línea roja te quema, cruzando la frontera, plantando mi bandera, en tu memoria se queda. Like Poe when it's whipped when the season change. I got that killer custom hoodie with the fetus face. Stay off the street corner, I ain't tryna see the J. 326, primo, cambio la ley, primo. You feelin' say estilo cuando correas latino. Si me tiran, yo tiro otro desaparecido. Y lo que yo te pido es que no joda conmigo. This is my distribution, the crack fire, your boy focus. Roll with an army of real niggas, y'all toy soldiers. It's not a gimmick, my vision is painted vivid. I talk it, I live it, mentality's pushing to the limit, nigga. It is what it is, it's real, not an image, nigga. And this is my life, I live it how I live it, nigga. Saturno, yeah, we gon' flow out of this planet right now. lo vencimos y te lo vuelvo a repetir. Que la vida no es recta, creta. ¿Cómo hacerles entender que esto se vacila, se golpea y se libra? Hijo, 100% mucho más que pura fibra óptica. Directo a tu lógica. La vida no es recta ni tampoco barata. Y lo será la magia que de HHC te bendiga, loco, así sea, amén, amén. Lo correcto de lo sano, una manzana de un manzano. Seguro tomo hojas de cogomi, mucho más sano. Enrollamos, fumamos, que tu vino, que tu pisco, que tu cocoroco, loco, que la tele quieres vender. Obtener poder, advertencia, los jugos y el tabaco pueden producir cáncer. Porque no ves, no hay nada que hacer, no puede ser. Ahora que todos los canales de la tele con mi palo jodanse. No censuren esta vez, ni libros, ni culturas, ni canciones, organizaciones, ni condiciones, ni nada. No le compramos a los gobiernos, son de pura fachada. Les saco la corbata y les pongo la corbata. Esta es la patada, no dicen nada. El pobre se conforma con 80 lucas, toda paqueada, sin orden, sin libertad, ni patria, escudos, sin nada. Solo soy uno la yeca calzada, uno más para las culetas, las protestas y arrocadas. Uno más bailando, vacilando en esta rebeldía. Pensaste que haciendo el incorrecto yo no la vendía. No la vendo, te la regalo por unas pocas monedas. Tanto y qué, soy poco recto y qué, no tengo nada lucido y qué. Productor, grabador, Megatron y la foca. Semillas incorrectas implantadas en todas las poblaciones tocadas, regadas. Se transforman con esta agua en granadas que flotan a tus falsas miradas. Contra la sistema, al verde flema. La daddy no está rey, pero vale la pena. Vale la pena, ajá. Tirando pólvora de estilos libres, mi tiro con las armas de corto calibre. King Kong crudo en el concepto, la verde fiebre de mis textos. Honesto en un camino que no es recto, con mi pene entero directo. Voy marcando cada falla, raspala de mi pantalla. Con tu rollo que tiene muchas rayas blancas, perdidas en narices, felices. De polvo vacilón que te endurece con caricia rara. Si me preguntas qué dices, ¿por qué voy a votar para el día de la elección? Yo por mi parte no me presto para tamaño paredo. Mi voto es nulo y anulo a cualquiera con su show. Somos dos, agujón y alargón en la micrófono contra todo el sistema. Ni cantando no bajarás de la tarima. La rima acuática se lleva entre las venas con la marginalidad y originalidad y la genialidad de vivir cerca de la realidad. Para rapear y no cantarle al congreso, que suban el corto presupuesto. Dispuesto a los estudios, por supuesto. Estudiaste en esto, ya está muerto. Si no escuchas esto, sube el volumen al resto grotesco. Dispuesto a gritar en cadena nacional. Sin pararla, te muestro igual. La masa tira en la que está dejando la pantalla. No hay remedio. Alabando andas, comentando lo que envidias luego. La vida no es recta, ya peta. A quien no entienda el poder de la ilegal propuesta. Que ya está puesta, que ya está puesta. Yo tengo ni que la dame, no estaré, ma cubaye. Yo tengo ni que la dame, no estaré, ma cubaye. Yo tengo ni que la dame, no estaré. Yo tengo ni que la dame. Cállate, imbécil, por favor. Cállate, Panchito. Oye, estábamos escuchando buena música y acaba de llegar nuestro invitado, así que vamos a poner música de fondo al touch. Sí. ¿Cómo estáis? Frecuente, acércate un poquito más al micrófono para que nos escuchemos. ¿Cómo estáis? Bienvenido. Buena, pues, compadre. Bien, tantas lunas, tantos carretes, tanto que no los veíamos. ¿Cómo estáis, Frecuente? Pues, cuenta. Bien, pues estoy haciendo música y he pasado por hartas cosas, así que vine al programa ahora para conversar un poco con ustedes y contarle algo al primer lugar que me estoy presentando. ¡Jale! Muy bien, estoy empezando acá, así que se vienen hartas cosas y más que nada por eso, hemos estado bien y haciendo música. Esa es la actitud. Oye, ha pasado harta agua debajo del puente, hay que decirlo, hace... Mucho, 20 años. 20 años, 20 años. 21 años. 20 años. Oye, la música. la música en tu vida frecuente, el rap, el hip hop, la producción, beatmaker, productor también, cantante, MC. Estoy en las dos ramas, estoy en la rama productor musical y la rama de MC, de rapear y todo. Así que no, bien, produciendo. En este momento, en solitario, frecuente. En solitario, digamos, ahora, hoy, digamos. Hoy estoy en el proyecto, estoy en el disco. ¿Ya? El disco súper bueno, viene con música funk, viene con un poquito de disco house funk. ¿Cachai? Y lo mezclé. ¡Ah, güey! Llena la fusión. Tengo un tema ya asegurado de ese estilo con Sol y Medina, así que estamos trabajando. ¿Sí? Nuevamente. Va a ser uno de los temas, puta. No lo quería contar, pero va a ser uno de los temas que vamos a tirar de encima. Vamos a volver a las grandes ligas con video y todo el tema. Yo podría decir que me crié de chico. Yo podría decir que escuché este tema cuando estaba en la cuna. Oye, un tema fuerte que marcó fue en este movimiento cuando estaba Tiro de Gracia, estaban los chiquillos de Resonancia. Y la frecuencia también marcó un hito, pero bien importante, digamos, en lo que fue la cultura hip hop, lo que era el scratch, lo que era el baile y las letras, compadre. Un cortito nomás para resumir a la gente, ¿cómo fue la fusión de juntarse con los chiquillos de crear este grupo llamado Frecuencia, que Frecuencia Rebelde, que fue un boom en su año y sigue marcando, la gente lo sigue escuchando? Ojo con eso, Todavía sigue recordándolo y tengo recordándolo. Claro, no, yo empecé solo al principio con el par, un amigo, y empecé con una amiga también, y luego estaba en la calle y vi un flaco grande ahí que le dice, oye, tal persona, yo le digo, sí, lo conozco, pero no lo he visto. Ay, ¿y qué onda? ¿Ustedes son raperos? Sí, soy rapero. Ay, mira, yo rapeo, se pone a rapear y yo quedé. Era mucho más viejo que yo y yo era un niño en ese tiempo. Ahora estamos hablando del 97, 98. Cacha el añito. Sí, más de 20 años. Claro, tenía como 18, 19 años. Y me gustó como rapear todo el tema y de ahí empecé a juntarme con esto. Nos juntábamos y hasta que un día me dice que tengo un sueño, que lo quiero hacer realidad y quiero invitarte, quiero volver a rehacer la Frecuencia Rebelde, porque la frecuencia viene como el 91. Mucho antes. Bueno, 92, por ahí. ¡Ay, ay, ay! Claro, yo me integré como en el 97, 98. Ya. ¿Sí? Y yo le dije, ya, pues encantado, feliz, pues, con llevarte, que él era como bien maestro para mí, porque yo era cabro chico, entonces... Sí, tenía más experiencia en él. Mucho más experiencia que yo, pues. Y así que ahí me fusioné con él y me presentó a DJ Raf es súper movido en el tema. Sí. Y claro, ya grabamos un disco, grabamos unas maquetas por acá, por allá, grabamos como 25 temas, seleccionamos como 12, no me acuerdo, 16. Y de los 16 dijimos ya, que al 14. Y los 14 salió el disco y lo presentamos en Sony Music. Fuimos a Sony Music y nos hicimos la fe, o sea, bueno, Raf mandó las maquetas. Nos dijo, voy a poner maqueta para probar, ¿no? Están recibiendo grupos chilenos de hip hop, bueno, muchos grupos. Me imagino. Algunos, se habló también de que no, que nosotros habíamos estado ahí porque estamos, no sé, una movida. Sí, sí. Hubieron muchos grupos y algunos grupos quizás están escuchando y algunos grupos vieja escuela que se presentaron sus maquetas, casi muchos grupos. ¿Sí? Todo. De 20 grupos, presentado maquetas. Porque la Sony abrió una convocatoria. Abrió una convocatoria para grupos hip hop, digamos, locales, ya. Perfecto. Y dentro de eso quedó Maquisa. Quedó Resonancia y quedó Frecuencia Rebelde. Ah, mira, los tres que sonaron. Sony Music. Los tres que sonaron más fuertes. Y ahí a darle. Igual fueron buenos tiempos y a uno de repente, cuando en este momento ya le darían ganas de vivirlo para aprovechar esas grandes herramientas que uno tenía también. Oye, sí, me imagino los escenarios. Los videos, las calidades de video y todas esas cosas para lo que es ahora. Lo que hay ahora. Claro, ahora hay mucho más tecnología, pero esos son formatos súper. Súper buenos, rústicos y todo, y formato cine, etc. Así que llegamos hasta ahí, pues, con la frecuencia, así que nos fue bien en cuanto a ventas de discos, vendimos estas copias, salíamos a tocar por todo Chile, tuvimos muchos lugares tocando, así que nos fue bien. Ya, y seguimos avanzando, pero empezamos a hacer cosas. Nada malo, la gente mal pensaba, nada malo. Nada malo, en cuanto a lo musical, sí. Oye, los Drelos, ¿qué pasó con los Drelos? ¿Cuándo se cayeron? Los Los Dreads, no, es que yo tengo una historia súper larga igual en cuanto a todas estas cosas que han pasado, pues dentro de eso están los Dreads, lo que cuando yo quise hacer un cambio de vida porque estaba enfermo. Pues. Ya. Estaba enfermo del estómago, estaba re mal y quise hacer un cambio de vida y dije, no, ya me voy a poner de sanito y me voy a cortar el pelo. Es que más todo pasó casi porque la frecuencia había muerto en realidad. Ya. Yo entré con un poquito de depresión, media complicada. Me imagino. Yo creo que varios de los integrantes. Ahí que se deshizo el grupo y teníamos que empezar de cero. De cero, todos de nuevo. Claro, ahí tenía algo ya concreto, como para si ya en el puerto separamos y yo sigo con mi. Claro, yo sigo con mi carrera solista, yo no tengo. No tenía que me hiciera las pistas, no tenía nada. Pues Raf se fue y yo no tenía. Raf me rescató con el otro proyecto de Super Mario y lo único. Pero no tenía que me hiciera las cosas, entonces al final. Por ahí era un tiempo. Y. No, pero el grupo en sí, compadre, igual lo. Yo tengo buenos recuerdos del grupo y todo. ¿Sí? Estamos, pero en contacto incluso ahora. ¿Sí? Sí, estamos en contacto con el Pancho. Aquí está preguntando frecuente. El Pancho con Balma. Ay. No sé lo que es eso. Balma. Balma Escuela, Balma Escuela. Saludos. ¿Por qué te fuiste? Dicen ahí. No sé. Sí, pues mira, bueno, cerrando primero el tema de la frecuencia y yo. Puta, nos separamos todos y ahora yo sigo mi proyecto y los chiquillos principales están en su proyecto y Raf está en Inglaterra en su proyecto. Sokram está en el sur. ¿Está en el sur? Sí. Ya venía a ver, no vino, pero va a entrar en mi disco que viene ahora también. Un tema medio fama. Buena. Bueno, mira, hablando de la Balma Escuela. Oye, antes que vamos a la Balma Escuela, presentemos este clásico de la frecuencia y de ahí volvimos con todo. Presenta tú mismo. Cuéntanos la historia de ese tema, porque cómo lo hice. Ya, pues, cuéntalo. Preséntalo nomás. Pónele. Hermano, ahí los que están viendo en vivo y todo, un saludo grande, soy Frecuente, Frecuencia Rebelde. Y les voy a presentar un clásico de mi grupo que se llamaba Cuatro Frecuentes. Así que ahí para que lo escuchen y les traiga recuerdo todo lo que pasó en esos tiempos, en esos años de 1999. Ahí viene la historia, ¿eh? La historia. Vale. Chicos, interrumpen la cultura hip hop, ponen esto pa' ahora y ya. No vengas a ensuciar si no quieres integrar la placa que va a acabar con toda esta movida. Atentos oyentes, frecuentes, mente, frecuentes. Traemos maestría, sutileza, sinfonía. Para los hermanos. Atentos oyentes, frecuentes, mente, frecuentes. Traemos maestría, sinfonía. Para los hermanos. Rimando rápidamente, comúnmente sonido trayente. Buenos oyentes que nos escuchan frecuentemente. ¡Ja! La boca no quiere parar. Raperos saltando a mi tierra, te representando. Buscando nuevas ideas. Cuatro frecuentes, cuatro dentes, roll. sinfonía para los hermanos. Ya, ahí sí, volvimos. Me quedé pegado, perdón. Estaba bailando, machito. Estaba bailando. Me gusta la música. ¿Voy a andar en el baño? ¿Dónde está? La gente preguntaba qué había pasado con la Balma Escuela. Para que le respondamos sí, a la gente. Que nos cuente un poquito de historia. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué va? No, que los años, entonces. Nada que ver con el tema de Mala, no, sino fue un tema más profesional. Ya. El que yo ahora me estoy enfocando en el disco que estoy haciendo, entonces eso me... Harto tiempo estuvimos intentando hacerlo con mi grupo, con Balma Escuela, e hicimos hartas cosas, avanzábamos todo, pero no se veía un avance porque éramos, en realidad, cuando tenía un grupo son cuatro, son cinco, es difícil juntarse, ¿verdad? Sí, organizar ahí los tiempos. Claro, es difícil juntarse, entonces es complicado y eso a mí me... porque quería hacer mi proyecto luego. Quería avanzar. Que pasan los años, pasa el tiempo y uno no se da cuenta, ¿no? ¿Cachai? Quería sacar un disco, quería sacar algo. Y no te das cuenta, ¿no? ¿Cachai? Claro, así que... No, pues, y más que nada eso fue porque los chiquillos tenían otra mentalidad en ese momento. O no sé si la tenían o no, pero no nos juntaban. Claro. No nos juntaban con los chiquillos, nos juntábamos ahí una vez, después con otra. Es difícil mantener un grupo. Cuesta mucho así. Yo, por ejemplo, un saludo a de mis raíces, Código G, él es uno de mis partners ahí en el grupo de la escuela. Doblemente y Gorila, los tres chiquillos. Ellos siguen haciendo la misma escuela, sí, ¿cachai? Ya, ellos siguen manteniendo. Ellos la siguen haciendo, pero ya están con otro tema, yo no he escuchado lo que están haciendo. Claro. Porque nos separamos hace unos meses. Hace poco, claro. Claro, estaba pasando un proceso también de como medio un poco enfermo, ¿cachai? Y eso me compliqué y hice cosas, me alejé un poquito al comer. Se los recomiendo en todo a todos mis hermanos raperos, el carrete igual tiene que ser poco. Si lo dejáis mejor, una vida sana te hace fluir mal la mente, escribir más, hacer buenos temas, ¿cachai? Saber escuchar los detalles de los temas, porque de repente hay grupos que se juntan y cada chela, el no sé, cualquier cosa, y terminan grabando y después no, quedó bueno y el otro día lo escuchan y no, es lo mismo. Entonces, si tú te dedicáis 100% a esto, profesionalizáis esto y decís yo quiero vivir acá con esto, yo quiero hacerlo bien. Algunos no quieren vivir de hip hop, de rap, o hip hop, otros sí. Yo quiero vivir de esto, yo quiero ser independiente, ¿cachai? Y así como el vendedor independiente vende tu producto. Sí, vende tu producto. Y la regalo, si no es vender, si al que tiene plata se la vende, el que no tiene plata se la regala. Ah, y eso pasó con Balma Escuela. Eso pasó con la Balma, que estaban preguntando por la Balma Escuela. Los cabros y los voy a apoyar. Saludos. Oye, la voy a apoyar en todo lo que venga la Balma. Vino varias veces la Balma a tocar también acá a Puente, ha venido varias veces. Sí, con frecuencia tenemos incluso la fusión con frecuencia y un tema grabado acá en el Bar 38 en vivo. Ese mismo lo grabamos con Es el único registro que hay, que yo sepa, de esa fusión. De las dos. Lo que pasa es que aquí está la frecuencia, está con el Crazy Power, está con Frecuente. ¿Ya? Y está la Balma Escuela. Están... Sogram y ¿verdad? Pues están todos, está toda la. Entonces se juntaron cuando yo hice el evento. No, el Sogram no está acá. Cuando hice yo el Sunday Fest parte 1 el año. No me acuerdo. Fue hace años, po. Sí, bueno, sí. Se juntó la frecuencia y justo, también venía la Balma Escuela. Es el único registro que se escucha ahora. Que yo sepa, de este tema, que en vivo sobre todo. Así que lo vamos a presentar, porque me gusta a mí este tema. Sí, está mío, el del bar. A la gente que preguntaba qué pasó con Balma Escuela y con la frecuencia, les tengo la respuesta, aquí está. En vivo y en directo, bueno, no en vivo y en directo, sino que en vivo, esto fue como el año 2009, 2010, por ahí tiene que haber sido, más o menos, hace un par de años atrás. Sí, así que lo vamos a ir con esto y de ahí vamos a hablar de lo nuevo, el temita nuevo que trajo Frecuente. Y vamos, sí, pues sí, venimos a eso. Sí. Pero primero lo vamos con la frecuencia rebelde, Fit Balma Escuela. Vamos, Vamos con esto, entonces, sacar la 107.5 con nuestro amigo frecuente de la frecuencia, ex frecuencia rebelde, en vivo, en el bar 38, tuvieron. Súbelo, mira. Hasta que la muerte. Estamos escuchando lo que fue el último registro que yo tengo. Oye, pedazo de tema, pedazo de show, pedazo de evento que nos pegamos, ¿sabes? Sí. ¿Ese evento lo organizaste ustedes, cierto? Fuimos quien te habla acá, Panchito, junto a Nega Sánchez del grupo Pensamiento Crew. Ahí nos organizamos, hicimos un evento y estuvo pero buenísimo. Sí, DJ Black en los Scratch ese día frecuente, ¿te acuerdas o no? ¿Tú le pusiste ahí de, al debut? Sí, bueno, de DJ Black estuvo haciendo los Scratch, un grande de los Scratch aquí en Puente. Y más que Puente, ¿eh? Pasadito Puente, mi compadre Blacky. Sí, un pasadito Puente, ¿no? Muy buen DJ, DJ Blacky. Del... Blacky, sí, pues, trabajado con frecuencia harto tiempo, pues. Estuvo saliendo a tocar con nosotros y todo, así que igual... Le pone, le pone este cabrón, le pone el... Estoy, quiero trabajar con dos DJs en el disco y uno de los DJs es Blacky. Tengo que hablar con él ahora y vamos a ver qué me dice, vos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Siempre me dice que sí, mi guaguita. Mi guagua cuando era linda, cuando era chiquitita. Cuando era chiquitita no más, ahora no. Oye, Frecuente, cuéntame la historia del tema que dijiste recién, De los cuatro frecuentes, parece. Ah, de los cuatro. Sí, bueno, sí, cuéntame esa historia. Gente que va esperando eso. Oye, no, el tema fue que yo me tocó escribir un single porque eso lo hicimos harto ustedes. Y dentro de eso teníamos toda una misión de hacer un single dentro de la frecuencia. Y yo le dije, ya todo esto, yo hice cuatro frecuencias. Y tenía que entregarlo luego el tema, tenía que juntarnos y todo. Y me dio sin chile y me fui en cama, güey. ¿Ya? Hecho pedazo así, tomando antibióticos así, malas, fiebre, sí. Y ya, güey, pues, me encama todo muerto y me empezaron a hablar, me llamaron por teléfono y del tema que lo había hecho, no, ahí está, el cuaderno y en ese tiempo yo tenía la pista de un cassette. En esos años sí, po. En esos años que sí. Sí, sí. Había también compact disc, pero esa, los Digman. Ah, pero los Digman, claro, el reproductor para Digman, claro. Y yo no, no, pues yo no tenía Digman, tenía una. Y le ponía el papelito al cassette para grabar y todo el día, ¿no? Sí, no, sí, el re, sí. Sí, po. Con el lápiz, revolviéndole. Sí, po. Ya la salía la esponja. Yo le decía al Rafa, oye, me la podéis pasar a cassette. Y el Rafa tenía la pieza en los decks, ¿cachai? Y conectaba el Bigman al deck. Al deck. Claro, y pasaba la wea al. Ahí ya me lo pasó a cassette, toda la cuestión. Y está. Lo salía a la vista y quería yo. Atento, soy lente. Y ahí me salió el tema, ah, qué bueno. Y no sabía, nunca supe que esta wea se iba a transformar en single y tenía el videoclip. El videoclip, la oficina del canal La Red. Sí, pues, sí, sale de hecho. Claro, entonces nunca uno se imagina de repente yo ahora. Pues, la historia del tema. Claro, y la historia del tema y me pasa lo mismo ahora. Realmente me pasan cosas que me puse y me imagino una canción y ahí nacen canciones. Sí, cosas que pasan en la vida. Oye, pero no pasó colado por ningún lado, cuatro frecuentes pegó, pero. Sí. Sí, ¿cómo partió? Sí, partió en cama. En cama, sí, sí. Después estábamos en una fiesta y estaban poniendo música y de repente empezaba. En cama, escribiendo la canción. La historia de cuatro frecuentes, escrita por mi compadre Frecuente acá, en cama, mira, imagínate. ¿Quién lo iba a saber? Dicen que la cama da buena idea. Porque algo peculiar la cama. Sí, no sí, sí, está buena, muy buena idea la cama. Yo me inspiré. Ahí, claro. Oye, ya se nos va a acabar el programa, estamos a minutos, pero a lo que vinimos hoy día. Vinimos a presentar una primicia. Vinimos. Viene mi compadre Frecuente a presentar una primicia de lo que se viene. Más o menos fecha estimativa del disco. ¿Tenía algo ya más o menos de lo nuevo tuyo? En agosto, más o menos. O sea, a fines de agosto. Quiero hacer porque el mes de agosto es donde está cumpleaños mi hijo, entonces quiero más o menos en esa fecha tirar el disco. Y ya tengo harto avance, así que tengo el tiempo y estoy trabajando yo en la edición. En realidad estoy haciendo la autoproducción, pero la parte de masterización hay otro equipo, la parte audiovisual, gráfica también hay otro equipo, así que gente que está trabajando conmigo ahora y estamos en eso, me viene bueno. Que... ¿Vienen colaboraciones con alguien? Cuéntate algo, cuéntate algo. Mira. Una colaboración con Malva Lies y Liz. Viene una colaboración con Loco Flow, Don El MC. Mira. De Mil Raíces, de MR, Código G. Y con. Hasta el momento eso, el Código G, ¿qué más? No recuerdo bien ya, está por ahí. Pero de ahí la mayoría son temas como le comentaba acá a mi compadre, tema funk, la mitad del disco es funk. Bueno, una mezcla de funk. ¿Cachai? Con rap, bien rapeado, sí, la rapea bien power y el ritmo bien funkero. Muy funkero, buenísimo. Claro, no es un funk así como más delicadito, ¿cachai? No. Y cosas de entrar en vivo que a mí siempre me ha gustado. Yo subirme al escenario. Aprenderlo, pero así con un power pro. Y toda la gente va y empieza a la música. Ahí no para. El nombre del single que vamos a presentar te conocí. Sí, pero este no es un single. Este es un tema que yo traje para ustedes para mostrarle en esta radio. En esta radio. Mira. Ni siquiera es el single. Ni siquiera el single. Buenísimo. Ese no es el single, se está trabajando. Y bueno, antes de todo eso, este otro fin de semana grabamos un video promocional del disco. Ya. Voy a grabar mi video, que tengo unos cuantos amigos ahí. Lo que debería contar igual que dentro de ese video, ahí voy a mostrar lo que de verdad después va a ser mi verdadero show. Ya, perfecto. Show, porque yo tenía un show de MC nomás. Claro. Ahora último mi show era solamente Beatmaker. Ya, solamente Beatmaker, claro. Yo toco video en vivo. Show de la organización. Bueno. Se viene la mezcla. No, pero no, pero si no, adelanta un poquito. Pues, sí, estoy adelantando algunas cositas. El show se viene más novedoso. Ya no voy a rapear solamente porque la máquina al lado. Yo ensayo mucho en esa máquina. Todo estoy dominando espadas. Sí, lo he visto siempre yo el frecuente con la máquina al lado. Lo que quiero hacer ahora es rapear. Me imagino, sí, la fusión, exactamente. Viene esa fusión de BPC con DJ más la fusión con rap. Entonces voy a rapear, una por ahí y empezamos. Así que se viene bueno. Te quiero verte agosto luego, te quiero verte agosto luego. No, está invitado para que nos venga. Sí, obviamente está invitado. Nosotros igual como estamos asociados, digamos, entre los Face, ahí vamos a estar compartiendo todo lo que... No, y claro, y apenas salga, yo lo aviso acá, y vamos a ver si cuando ya salga puedo venir a verlo de nuevo. Genial. Perfecto. Porque ahora la música depende de eso. Sí, pues eso, la música de ahora depende solamente de eso. Ahora el marketing, la publicidad, y mover todo, porque el grupo es súper bueno. Les falta ese detalle que el marketing, sí, pues, y quedan ahí. También hay grupos que hay que respetar que se quedan en el under porque quieren quedarse, no quieren andar en ningún lado. El famoso, yo soy old school. A mí me gusta hacer de... Hay que aprovechar la herramienta que se te está entregando en este momento. Hermano, y sabes que uno cree que lo que el mayor premio que uno tiene es la gente, digo, ay, tema, bueno, oye, que te quedó bueno, o que te den una crítica constructiva, digo, sé que está bueno, pero... Sí. Entonces uno va aprendiendo. Así es. Presentémoslo, porque estamos en la hora ya. De ahí, usted mismo, si usted vino, a lo que vino. Póngale frecuente. No, para la vuelta lo matamos con redes sociales, pero presentemos el... Ya, pues, hermano, les presento este tema, se llama Te Conocí. Cortito, se trata de más que nada explicar a las personas que conocen un poco el rap o el hip hop y no saben de qué se trata. Aquí más o menos hay una descripción de qué se trata las disciplinas del hip hop. No todas las pude incluir, pero sí más o menos hablo de lo que, de acuerdo a mi visión del hip hop y de la rama del hip hop. Se llama Te Conocí porque el día que yo conocí el hip hop fue cuando me enamoré, cuando te conocí. Suena acá en la 107.5, estamos en vivo con Frecuente, así que nos vamos con este single. No, perdón, no es single. Ah, el single, no, pero igual dile single. Sí, pues es un single. Se llama Te Conocí, nuevecito, esto es Frecuente en la casa. Ahora puedo ser feliz. El día que te oí no me pude resistir. Tomé un lápiz y un papel y me puse a escribir. escuchas y también lo que tú ves. Y experiencias de retórica histórica, vivencia, conciencia, filosofía de vida y experiencia. Me gustan tus colores, me envuelven tus colores. Te tiro contra el muro y me lleno de emociones. Estamos bajo el sol, con el aerosol que emana de tu cuerpo a presionar ese botón. El beating no slide se tomó la población. A través de mis ojos llegas a mi corazón. Respeto para ti y mi gran admiración a tu forma de expresar cuando llenas de colores. Cuando te conocí supe que eras para mí. Te quedaste en mi vida, ahora puedo ser feliz. El día que te oí no me pude resistir. Tomé un lápiz y un papel y me puse a escribir. Cuando te conocí supe que eras para mí. Te quedaste en mi vida y ahora puedo ser feliz. El día que te oí no me pude resistir. Tomé un lápiz y un papel y me puse a escribir. Cuando giras y giras dándole vida a la fiesta, entre agujas y perillas acaricia la pista. Tomando el control, enciende el micrófono, mezclando con el tempo, tira justo otra canción. Empieza el vacilón, el baile se somete, jamás no sé este dios. El efecto más preciso que necesita esta canción, destreza, amor, pasión, concentración. Las manos al vinilo, las perillas y al sonido. Vente vibra, tu cuerpo se activa, es emocionante, vente centro de la pista. Tirando copy, loki, play, por arte el artista. Movimientos y batallas con ataques corporales, donde matas al rival, tus pasos originales. Místicos fluidos construidos con esfuerzo y constancia. Al aire libre, libre es mi danza. Mi cuerpo no se cansa. Cuando te conocí, supe que eras para mí. Te quedaste en mi vida, ahora puedo ser feliz. El día que te oí, no me pude resistir. Tomé un lápiz y un papel y me puse a escribir. Cuando te conocí, supe que eras para mí. Te quedaste en mi vida, ahora puedo ser feliz. El día que te oí, no me pude resistir. Tomé un lápiz y un papel y me puse a escribir. Cuando tomo el micrófono, yo hago. Cuando pinto las paredes, estoy haciendo. Cuando rayo los vinilos, yo hago. Cuando bailo en este ritmo, estoy haciendo. Cuando fluyo en el freestyle, yo hago. Cuando tiro el beatbox, estoy haciendo. Cuando armo el beat, yo hago. Cuando voy con el amor y la conciencia, yo hago. Temón, temón, temón, acá la 107.5, exclusivo, exclusivo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo, y de lo bueno, poco, porque es un puro tema, si hay que decirlo. Se viene ya pronto. Las redes sociales, compadre, estábamos hablando frecuente recién que son importantes. La gente, ¿dónde te puede empezar a seguir? ¿Dónde te puede, o sea, conocer más de ti, la música? De las redes sociales para que la gente se conecte ahí. Ahora mira, he estado súper activo. Harto tiempo estuvo medio desaparecido, una fotito por ahí, alguna puntenita antigua. ¿Ya? Pero ahora he estado subiendo puras cosas nuevas: fotos y con alguna parte de las letras, y videos cortitos también. Y un poquito de adelanto también he estado transmitiendo vivo con los. Sí, pues me imagino. Súper poco involucrado en cuanto a la producción de los beats. Ya. De los beats que van rapeados, eso lo está trabajando en Ace, Yayoka, Pepa, Impávido, Sandino Natural y. Y Gato Beat. Así que, y otros más que estoy, ya, estoy trabajando con mucho. ¿Qué pasa? Que me pasó un proceso donde me quedé beatmaker por todos lados y lo mejor es lo que te ayuda. Venga, véngase para acá, papá. Y ahí estoy trabajando el disco y estoy súper satisfecho con lo que viene. Las letras que estoy haciendo, como te digo, las letras son súper buenas. Yo no soy mala onda, no me gusta tirar la mala onda para nada. No. Voy con la sinceridad. Eso sí, tengo un tema donde estoy dándole cara a las personas que de verdad son chingados. Pero un raspacacho. Pero la mayoría habla del estrés, cuando te estresas y de la pega. ¿De qué pasa en el día a día? Del amor a tu pareja, a tu familia, del amor a tu amigo, del respeto a la cultura hip hop, del respeto a las nuevas generaciones que hay ahora. Porque muchos critican por una freestyle. Yo, a mí encantado lo que está pasando ahora, estoy súper feliz que la cultura hip hop llegó al mundo entero y Chile es muy importante en el mundo. Sí. Veníamos nosotros ayer viendo unos duelos de freestyle y Chile literalmente a varios países ahí les voló al traste. Se los voló, pero humillaciones grandes. Yo igual comparto mucho este freestyle, pero los insultos mucho ahí, como realmente ya me voy a aburro. Me gusta más, sí, más limpio, pero sí. Igual lo respeto, sí, es su onda y está dentro de la cultura. Dale, ¿las redes sociales? Claro, las redes sociales están en eso. Sí, ah, sí, no, ¿para qué vamos rematando? Porque estamos... Sí, está en la cama. Oye, ya, pues mira, me pueden encontrar en Instagram, ahí estoy subiendo, como les decía, estoy subiendo historia, en Facebook, en la página Frecuente. ¿Frecuente con K? Frecuente con K. Sí, ojo. Con C ya no lo encontramos. Estoy subiendo material muy poco, porque como digo, estoy concentrado trabajando, tuve 20 días encerrado en la casa trabajando en el disco, y como te digo, hay pocas cosas en la red, pero son cosas que van avisando más o menos de lo que se viene. Y pronto, ya esta semana voy a tirar un adelanto de otras cosas. Y el sábado se graba el promocional del video, como les dije anteriormente, que va a salir, yo creo, a principios de julio. Ahí vamos a estar mostrando lo que viene y la sorpresa que voy a traer de cómo se trabaja aquí. Así que eso, pues, ahí está redes, bien. Claro, SoundCloud también, Spotify también, pero todo frecuente. Todo frecuente por acá, en todas las redes sociales que hay, en YouTube, en todo. Ya, pues genial, muy agradecido por la presencia, por la participación. Tener una artista como usted, muy bueno. ¿Despedamos a los chiquillos? Me gustó el tema. ¿Lo podemos seguir tocando, no? ¿Este así como está? Ya lo vamos a colocar, lo vamos a despedir con este temita. Para que no lo alcanzó a pescar, a escuchar. Y vamos a incluirlo en el pendrive mágico que hoy día no lo traje. El pendrive mágico. Oye, mucho. Machito, y no es, sí, tú ya. No, está weyando, weón. En la billetera, saco la letra escrita. No te digo, hay muchos que les gustaría estar en ese pendrive. Muchos. Ya. Pero no. Vamos con este video mejor. Vámonos con esto. Gracias, Frecuente, la verdad, por haber venido. Un gustazo haber hablado. Nos faltó programa, la verdad, hay que decirlo. Nos faltó, pero. Va a llegar cordialmente invitado porque faltaron muchas anécdotas, muchas historias que contar. Son más de 20 años, 20 años por más o menos. Un gusto. Fue Frecuente en vivo acá en la 107.5 Zona de Impacto. Nos despedimos. Nos escuchamos el próximo viernes. Chao, gracias por todo, chicos. Nos despedimos con Te Conocí. Cuando conocimos el hip hop, nos enamoramos con Frecuente. Nos escuchamos, chiquillos. Esto fue Zona de Impacto. Oye, que digo. Yeah. Cuando te conocí, supe que eras para mí. Te quedaste en mi vida, ahora puedo ser feliz. El día en que te oí, no me pude resistir. Tomé un lápiz y un papel y me puse a escribir. Cuando te conocí, supe que eras para mí. Te quedaste en mi vida, y ahora puedo ser feliz. El día en que te oí, no me pude resistir. Tomé un lápiz y un papel y me puse a escribir. Escuché, me enamoré, te conocí. Conectado a la mesa, le di vida a este beat. Por ti soy un rapero que masacra en el beat. Me llevaste al estudio, el escenario, a diario. Siempre es necesario que me acompañes a diario. R.A.P. Esto que tú escuchas y también lo que tú ves. Mi experiencia es retórica, histórica, vivencia, conciencia, filosofía de vida y experiencia. Me gustan tus colores, me vuelven tus colores. Te tiro contra el muro y me lleno de emociones. Estamos bajo el sol, con el aerosol que emana de tu cuerpo a presionar ese botón. El beat in on sight se tomó la población. A través de mis ojos llegas a mi corazón. Respeto para ti y mi gran admiración a tu forma de expresar cuando llenas de colores. Cuando te conocí, supe que eras para mí. Te quedaste en mi vida, ahora puedo ser feliz. El día en que te oí, no me pude resistir. Tomé un lápiz y un papel y me puse a escribir. Cuando te conocí, supe que eras para mí. Te quedaste en mi vida, y ahora puedo ser feliz. El día en que te oí, no me pude resistir. Tomé un lápiz y un papel y me puse a escribir. Cuando giras y giras, dándole vida a la fiesta. Entre agujas y perillas, acaricia la pista. Tomando el control, enciende el micrófono. Mezclando con el tempo, tira justo otra canción. Empieza el vacilón, el baile se somete. Jamás no sería este dios. El efecto más preciso que necesita esta canción. Destreza, amor, pasión, concentración. Las manos al vinilo, las perillas y al sonido. Mente vibra, tu cuerpo se activa. Es emocionante, vete centro de la pista. Tirando un okey-dokey play por arte el artista. Movimientos y batallas con ataques corporales. Donde matas al rival, tus pasos originales.